juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy, pero muy buenas tardes. Así comienza otra audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. ¿Quién les habla? Lorena Jesús. Un gustazo nuevamente reencontrarnos por acá. Cuando ya son las 12 y 19 minutos, un poquito pasado de la hora, pero con el gusto de siempre de reencontrarnos con ustedes cuando, bueno, tenemos varias cosas para comentarles, ¿verdad? Entre ellas, las últimas novedades que, bueno, que bien han sido conocidas por todos ustedes, las últimas novedades, por ejemplo, con respecto a materia de corrupción en la Intendencia de Soriano, en el cual, bueno, está siendo investigado el intendente de Soriano por, evidentemente, hechos vinculados con apariencia delictiva, ¿no? Que tienen que ver, cuando leíamos la nota, tienen que ver con cuestiones que no quiero, digamos, que suene la palabra que no es correcta, que tiene que ver con cuestiones vinculadas a arreglos, acomodos, el tema de pagar, por ejemplo, estadías de en ese momento la candidata Laura Raffo del Partido Nacional y de su familia, con dinero de la Intendencia, que tiene que ver con arreglos con ese momento presidente de ADEOM, en el cual, bueno, se utilizaban dineros que eran públicos, pero con otro tipo de fines. Así que, bueno, esto antes que nada nos demuestra una vez más, cuando escuchamos las declaraciones del exintendente, cuando hablaba acerca de que él no se quedó con ningún dinero, cuando informaba acerca de que, bueno, de que le han pegado duro, y cuando, bueno, hace una larga exposición de su inocencia, en el cual, bueno, dice, bueno, si fuera con este criterio deberían estar los 19 intendentes presos por esta forma de proceder, sobre todo las intendencias del interior, donde quizás se da más este tipo de arreglos, ¿no? Como sucedió también con Caram, como sucedió también con Lima, como sucedió con otras intendencias que también estuvieron vinculadas con acciones que bueno, que configuran delitos, que obviamente que tienen que ver, ahí queda como expuesto el lugar del poder donde está cada uno, ¿no? Evidentemente que si algún hijo de trabajador, de vecino, comete algún tipo de delito, le va a caer todo el peso de la ley, va a terminar seguramente privado en alguno de las penitenciarías uruguayas, donde más reclusos hay, donde no va a tener ningún tipo de privilegio y donde va a ser muy difícil el hecho de poder acceder a algún tipo de libertad anticipada o de otro tipo de penas que son alternativas a la prisión, ¿verdad? En cambio, bueno, este señor provisoriamente está detenido en su hogar, tranquilo, ¿no? Digo, que si esto lo ponemos en una situación como la nuestra, vemos que queda de manifiesto la diferencia que hay entre unos y otros, como decimos, ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, que para las leyes no es lo mismo que caiga una persona que nació, vivió toda la vida en un asentamiento, donde, bueno, ya tiene una carátula, ¿no? Un rótulo que lo define como posible de cometer delitos. En cambio, las personas que están vinculadas al poder vemos que evidentemente gozan de ciertos beneficios, como por ejemplo esto de poder hacer una exposición pública de defensa, donde habla por más de 45 minutos, exponiendo de que es inocente, de que no se quedó con plata de nadie, y que de alguna forma esto también termina influyendo, ¿no? Porque no es lo mismo también el peso que va a haber sobre la fiscalía, incluso también cuestionando el tema del poder, cuestionando el tema de la justicia, que decimos que cuando les toca, que muy pocas veces les toca, siempre lo primero que se hace es dudar del fiscal, dudar del sistema de justicia, en el cual, bueno, evidentemente, como siempre digo, las normas son creadas por el poder de turno, y evidentemente el poder de turno son aquellas personas que, bueno, que no solamente que están en altos cargos dentro de la administración, ¿no?, del Estado, si se quiere, sino también aquellas personas que están vinculadas en los lobbies, quienes están vinculadas a las cámaras empresariales, quienes están vinculadas a las multinacionales, que terminan incidiendo no solamente en las políticas que se llevan adelante en materia de seguridad, sino terminan incidiendo también en políticas que tienen que ver con la educación de la población, que tienen que ver con la protección del ambiente, y que evidentemente son una de las cosas que nosotros cuestionamos y justamente estamos en contra en nuestro programa, en este caso en el programa de Canelones, que exista esto, y que, bueno, justamente luchamos porque por un sistema socialista, por un sistema donde los medios de producción estén en manos de los trabajadores, donde las leyes que se hagan sean en equidad, y que justamente no se dé estas situaciones que vemos que son el pan de cada día, donde algunos tienen acceso a poder pagarse un abogado cuyos honorarios son muy elevados, y con una inmensa mayoría de la población reclusa del Uruguay que está en manos de defensores de oficio, que obviamente que están saturados de trabajo y que obviamente no pueden representar una defensa como la que deberían por la cantidad de trabajo que tienen. Y lo mismo ocurre con fiscalía, donde se aprueban leyes que después no se pueden llevar a la práctica por falta de presupuesto. Esto me parece que es importante arrancar con esto y ponerlo sobre la mesa. Y también quería traer a colación en estos últimos días que hubo otro nuevo derrame de ácido sulfúrico por parte de la planta de UPM, donde, bueno, se hablan de 1.000 litros por parte de los técnicos de UPM, del derrame que hubo sobre el río Uruguay. Y bueno, algunos especialistas dicen que no, que a partir de las declaraciones de los trabajadores de UPM, dicen que, bueno, que en realidad se siguió trabajando incluso con el caño roto por 10 minutos más, o sea que seguramente fueron muchos litros más los que se derramaron. Bueno, esto, ¿por qué nuevamente lo traemos a colación y lo ponemos sobre la mesa? Porque ya en el fines del 2023 hubo también un derrame bastante importante que dejó sin vida todo un arroyo, ¿no? El arroyo Sauce, que también es uno de los arroyos que está cercano a una de las plantas de UPM, y que, bueno, obviamente quedó sin vida, afectando la fauna, la flora del lugar. Y bueno, y una repercusión que no sabemos, ese daño ambiental, cómo se traduce en costos económicos, porque en realidad no lo tiene. Porque ¿cuánto vale un río? ¿Cuánto vale un arroyo? ¿Cuánto vale que las personas tengamos acceso a un paisaje limpio, a un paisaje natural? Dentro del programa de la Unidad Popular del Frente de Trabajadores, que tiene que ver con el departamento de Canelones, hay propuestas alternativas a todo esto que estamos viviendo hoy. Creo que está quedando de manifiesto que el capitalismo está mostrando su peor cara, las consecuencias ya no se pueden tapar con un dedo, porque vemos, por ejemplo, que la Intendencia de Canelones muestra proyectos que tienen que ver o tienden a la recolección y tienden a un sistema de recolección más amigable con el medio ambiente, pero en la práctica, las políticas que realmente mueven la aguja, que tienen que ver con, por ejemplo, la instalación de un barrio privado sobre la Laguna del Cisne, de chacras marítimas para, obviamente, personas de la alta sociedad, que tienen que ver con otros proyectos de realizar edificios que están por fuera de las medidas que se establecen como límite para la construcción, que tienen que ver con la planta, ¿no?, de Google que pretende instalarse en el Uruguay, que tienen que ver con este tipo de proyectos, con, bueno, otra, se abre el mundo hacia la tecnología, se abre el mundo hacia lo transgénico, se llama o se invita en su momento el actual presidente invitó a Grobo Copatel en el Día de la Soberanía. Entonces decimos, por un lado, se escribe con la mano, pero se borra con el codo en las acciones que tienen que ver y que mueven la aguja. Por eso digo, es importante votar a personas que sean coherentes entre lo que dicen y lo que hacen, que tengan un programa de izquierda de verdad, que ataquen estas cuestiones que justamente que nos afectan a todos, que trascienden las clases políticas, pero evidentemente perjudican muchísimo más, los daños ambientales perjudican muchísimo más a las pequeñas, a las personas de menores recursos, que a las personas que tienen acceso a poder comprar agua embotellada, por ejemplo. Por ejemplo, lo pongo como un caso que hace unos días también hubo un derrame de petróleo en Ecuador y repercutió enormemente en un arroyo local de donde se abastecía gran parte de la población local, que también es una población que vive en su inmensa mayoría del turismo, un 60-65% de las personas viven del turismo, de la pesca, y bueno, y donde se afectó la fauna y la flora de todos los habitantes de allí. Y donde escuchamos también autoridades de la petrolera, que bueno, que es estatal, que justamente, o sea, ahí ponemos sobre la mesa, a veces ya, digo, ni que hablar que uno siempre prefiere que las empresas sean estatales, que estén bajo el dominio público, pero que de todas formas siguen siendo igual de nocivas que si fueran privadas. Entonces, y ahí tenemos una clara muestra, porque cómo afecta, y ahora todo lo que tiene que haber un despliegue de parte del Estado para abastecer a la ciudadanía de insumos para que esa población no se muera de hambre y de sed. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo traspolamos acá al Uruguay. ¿Cuánto influye la muerte que está ocurriendo del Río Negro en el Uruguay? ¿Cuánto influye que los pescadores artesanales ya no puedan sacar pescas de nuestro río porque está todo contaminado? ¿Cuánto influye que familias enteras que iban a acampar y a disfrutar y a veranear de las cañas no lo puedan hacer porque hay un olor a podrido enorme, producto de la instalación de las pasteras en el Uruguay? Bueno, ¿cómo se repercute eso? ¿Cuál es el daño ecológico real que hay? Y bueno, y esperemos que esta nueva administración ponga dentro de sus puntos, que es, está dentro de nuestro programa también, el tema de poner como delito ambiental, justamente, y que esté en el Código Penal uruguayo, penado, y que la pena sea con cárcel, porque es una forma también de frenar esta avalancha de proyectos que vienen al Uruguay, que tienen que ver, por ejemplo, con hidrógeno verde, que tienen que ver con la búsqueda de petróleo, que causan un daño tan enorme en nuestro ecosistema, una depredación tan enorme para nuestros suelos, un extractivismo tan enorme para la fauna, para la flora, para nuestras aguas. Estas empresas vienen buscando el agua dulce que tiene el Uruguay. Entonces decimos, ¿cómo nosotros no podemos ser soberanos y cuidar de nuestros bienes naturales? Bueno, me despido, gente, y los invito a todos el sábado 22, es el Día Internacional del Agua, a que se sumen todos a la marcha que se va a estar realizando en Montevideo, y también va a haber una concentración en el Parque Rodó a las 5 de la tarde con artistas y todo, pero lo importante acá es juntarse, organizarse y luchar. Un abrazo y nos despedimos hasta el próximo jueves.